blog y podcast sobre Apple. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal estás? Buenos días, Felipe. Pues nada, aquí tomando un matecito. Sí, te noto la voz algo dormida todavía. Sí, estoy perjudicado. ¿Sí? Sí, sí. El trabajo de noche, de día, me cambian los ciclos de sueño y no hay manera. Entonces, antes de ayer trabajé de noche y hoy ha sido la primera noche que duermo en casa, entonces estoy un poco acartonado todavía. Ajá. ¿Y te cuesta recobrar el ciclo normal o qué? Sí, cuando... no, intento recobrar el ciclo normal, pero hay gente que con una radial se empeña en romperlo, esta natura del círculo, pero bueno, tirando. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a alguien que nos apetecía tener hace tiempo con nosotros, que se llama Matías, que está en Alemania, que algunos ya conocen. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí, por Alemania? Aquí andamos, sí, hoy en Alemania con un sol espectacular. Sí, hoy creo que merecemos sol por fin. Sí, sí, tuvimos 3 o 4 semanas de mucha lluvia y ahora tenemos 3 o 4 días muy generosos últimamente. Bueno, pues para que los que no te conozcan, podemos decir que eres un argentino afincado en Alemania, ¿no? ¿Cómo es eso? En 2 palabras, resúmenos tu historia. Soy argentino del sur de Argentina, de la Patagonia, y vivo en Alemania desde hace 4 o 5 años, pero viví mucho tiempo en España, en Barcelona, y trabajo aún en España. ¿Y qué tal la vida por ahí, por Alemania? ¿Contento, satisfecho, adaptado totalmente? Y digamos que sí, ya con los años uno se termina adaptando. Los primeros años son difíciles, más que nada con la lengua, pero luego es un país muy cómodo para vivir. Ajá. Y no, bueno, pero bien. Sí. Igual tengo mi evidentemente corazón patagónico y mi segunda patria es España, claramente. Ajá, perfecto. Bueno, tú eres maquero desde hace muchos años, ¿no? ¿Desde cuándo concretamente? Y si mal no recuerdo, yo creo que ya se están cumpliendo unos 10 años. Uh-huh. Igual conozco gente más vieja en el asunto. Sí, sí, pero 10 años ya es un tiempo respetable, ¿no? Yo creo que, mira, mi primer Mac todavía no existía el sistema 10, yo no me acuerdo si era el sistema 8 o el 9, y era no un iMac, era la G3, creo que se llamaba, la torre, esa que tenía un color celestito. Uh-huh. Luego vino el G4, que era el gris azulado, pero yo creo que mi primer Mac fue un G3. Y era cómodo, es cómico, porque... evidentemente en esa época yo era estudiante y se lo pedía a mi padre, ¿no? Y mi padre me decía, ¿pero por qué un ordenador tan caro? ¿Qué es lo que tiene de diferencia con un PC? Y me costó meses convencerlo, ¿no? Pero convenciste. Y en el día de hoy, ha sido tan fuerte la evangelización que ahora él va con un Mac y no conoce otra forma de trabajar que no sea en un Mac. Mira, 10 uh-huh. años. Y o sea, que tú contactos con PCs, digamos, poquitos, ¿no? ¿Cómo ha sido? Y algo así, pero mi hermano es técnico, digamos, trabaja en sistemas en PC, entonces como empezamos, en esa época vivíamos juntos y empezamos juntos a investigar el tema de la informática, los primeros pasos fueron siempre en PC, evidentemente. Creo que habré estado 1 año, 2 años, mi primer ordenador fue un PC, el primer ordenador de trabajo. Ajá. Y en esa época, yo trabajaba hacíamos páginas web en Buenos Aires, 10 años atrás, una aventura bastante interesante. Hoy vamos a hablar, creo, de Google, y si te pones a pensar en 10 años todo lo que ha evolucionado Internet en sí, es impresionante, ¿no? Y bueno, en aquellas épocas dábamos los primeros pasos, y bueno, mis primeros pasos fueron 1 año con un PC, y luego me aconsejó muy bien un amigo mío, que trabajábamos juntos, y me pasé a un Mac. Uh-huh. Que en esa época éramos muy pocos realmente, y más en Buenos Aires, imagínense. Sí, claro, claro. Y hoy en día trabajas con Mac exclusivamente, ¿no? Sí. ¿Y tus clientes de dónde son? ¿Son alemanes? ¿Son españoles? ¿Y qué usan ellos? La mayoría son españoles. Españoles. Entonces, ¿tienes pocos maqueros entre tus clientes o sí hay algunos? No, pocos no, ninguno. Ninguno. Ningún maquero. Pero nosotros trabajamos en Internet. Todo Internet es un formato único. Mac, PC, Linux, es igual. Es el navegador lo que importa. Claro, ¿no? Claro. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de Google. Eso es. Propone Google, es este, básicamente. Eso es. Si te hemos llamado es porque sabemos que tienes una larga experiencia con Google, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo empiezas tú con Google, ¿no? ¿Cuándo empiezas a usarlo y para qué concretamente? Y mira, en el momento que nosotros empezamos a pensar en Google como algo más que un buscador, esto fue, no sé, igual hace unos 5 años atrás, no, más, 6 o 7 años atrás, en Barcelona. Yo trabajaba para una empresa francesa, en la parte más también de diseño y creatividad. Ellos hacían webs para Estados Unidos, ¿no? Y había tanta competencia, y bueno, que ahí nos empezamos a dar cuenta del potencial, ¿no es cierto?, de posicionar un producto o un servicio en Google como buscador. Estamos hablando de Google como buscador. Eso te iba a decir, en aquel entonces Google era exclusivamente un buscador, no había más en ese momento. Era el buscador, empezaba a posicionarse como el buscador, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí uno empieza a aprender, imagínate. Además es tan competitiva a veces la industria de Internet en Estados Unidos que uno aprende mucho. Y bueno, y después todo se fue dando, porque el siguiente paso, creo, de Google ya después es Gmail, ¿no? Y yo creo con Gmail creo que es muy difícil de compararlo con otros servicios como MobileMe, etcétera, porque lo que cambian ellos es la concepción del trabajo. La forma de trabajar, la forma de comunicarte. Ellos empiezan a entender de que estas son, ¿cuántas comunicaciones tenés por día? Muchísimas, ¿sí? Uh-huh. Muchas comunicaciones no es una comunicación, es un diálogo, es un ida y vuelta, ¿sí? Y ahí es como que de entrada Gmail te empieza a ordenar todas las comunicaciones con un thread, ¿no? Con un hilo, con un ida y vuelta constante. Uh-huh. Y bueno, después el resto son innovaciones, innovaciones, innovaciones, y hoy lo que tenés es una consola de trabajo, sí, a través de Gmail, no solamente un programa de sí, correo. Sí, sí, digamos que es el paso previo a tener ya casi un sistema operativo online, ¿no? Que será el próximo paso probablemente de Google. Claro, pensá también de que ellos son web. Ellos son web. Es gente que vive y que come de la web, ¿no? No es gente que empezó haciendo un sistema operativo. Creo que Microsoft, o tanto Microsoft como Apple, es una generación distinta, digamos, de empresas. Ellos es más, tienen otros cimientos, es el sistema operativo. En cambio, estos chicos de Google son mucho más sueltos en este aspecto, ¿no? Y empezás con un Gmail, empezás con cada vez tenés más aplicaciones, digamos, a través de esa consola de comunicaciones o de correo, y luego haces unas planillas de cálculos compartida, esto, el otro, y empieza a aparecer el elemento colaboración. Uh-huh. El elemento colaboración es muy presente en la historia de no sé si de Google, pero bueno, en general es muy actual esto. Cuando tenés una aplicación online, uh-huh, la tenés en un formato híbrido que la podés trabajar en Mac, PC, Linux, entonces podés colaborar también. Claro. Pero entonces yo deduzco que el uso que tú haces de Gmail es a través de web, ¿no? O sea, tú no lo usas a través de mail. Sí, 120%. El Gmail es para utilizarlo en la web. Uh-huh. Se puede instalar, sí, lo puedes configurar en una aplicación de correo, lo puedes sincronizar con el protocolo IMAP, pero yo creo que el Gmail es para trabajar en web, en la web. Incluso, fíjate, algo muy curioso, vieron que ahora anunciaron que van a hacer una nueva aplicación que es Google Wave, que sí, supuestamente, y yo me el otro día comentando con un amigo que no utiliza Gmail, me decía, me hablaba de las qué increíble que Google Wave, que esto, y que entonces puedes comunicarte en tiempo real, no sé qué, le digo, pero tú utilizas Gmail, y dice, no, vení. claro, mira, le digo, abrí mi email directamente, mira, este es mi email, fíjate, entonces acá tenés el chat y acá tenés directamente el acceso a las planillas de cálculos compartidas, de acá tenés esto, y sí, de una forma un poco más rústica, sí, no tan moderna igual como Google Wave, es lo mismo, en el fondo, sí, es lo mismo, sí. Rediseñado y modernizado, pero es la continuación de del Gmail que tenemos hoy en día, sí. Sí, tal cual. Y después también hay que comentar de que se llega a esto por un montón de cosas, ¿no? O sea, por una evolución de Internet. una evolución, creo yo, en los estándares de Internet. Hace 10 años, volviendo un poco atrás, cada uno desarrollaba como quería, hacía lo que quería, básicamente. Uno ponía tablas, CSS, estoy hablando de desarrollo de páginas web, ¿no? Uh-huh. Uno venía y ponía una imagen, el otro, uno hacía una web de una forma, el otro de otra forma. Bueno, y incluso fíjense, otro creo, símbolo del tiempo que estamos viviendo, fíjense que cada vez se ven menos webs en Flash. Uh-huh. Flash tuvo su época, digamos, de mucha fama, en donde hacer una página en Flash, las empresas. Después vino la época de los blogs, y los blogs traen justamente esto, es el estándar. En algún momento la web evoluciona, pero empieza a crecer de una forma muy ordenada, que es decir, respetemos los estándares, haremos el diseño de la información, ¿sí? Después aparece otro elemento muy importante que se llama Ajax, que es poder, bueno, el Gmail está lleno de Ajax, es poder enviar y recibir información sin necesidad de refrescar la página. Sí. Fíjate, uh-huh, estos pequeños elementos, ¿sí?, lo que ayudan es a que se crezca en una misma dirección, ¿no? Nunca hubiese existido una aplicación web, nunca hubiésemos podido sincronizar como estamos, vamos a ver hoy, si no tenés este tipo de tecnologías. Y son tecnologías que están estandarizadas. Sí, sí. Deduzco también de tus palabras que tú eres un usuario del Google Labs, que vas a ver todo lo que se cuece allí y pruebas las cosas, los experimentos de Google, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, bastante, pero tampoco me obsesiono. Cojo los dos o tres elementos que creo que son útiles, uh-huh, y esto lo dejo, realmente. O pruebo alguna y luego alguno de estos labs y luego lo desactivo. Hay cosas que son realmente útiles, pero después hay otras que son innecesarias, como todo. Manolo, te veo poco hombre Google, ¿no? Yo es que me equivoco. Yo es que me rendí hace tiempo. Me compré una cuenta de MobileMe, entonces no disfruto de estas cosas. No, yo no lo utilizo mucho. Entonces, digamos que Google, o sea, ya el hecho de conseguir una cuenta de Gmail, ¿no?, de utilizar Google como correo y alguno de sus servicios, en principio era como un logro, ¿no? O sea, yo de hecho tengo amigos con los que me mando mail y me mandan cosas y demás, y creo que nadie tiene una cuenta de Gmail. Entonces, sí, es curioso porque hay como una generación de gente Messenger que se quedó en el Messenger y que no pasó de allí. Sí, sí. Y entonces, claro, el Gmail les ha pillado como muy una cosa muy moderna, ¿no? Y no han dado el paso del Hotmail al Gmail. Nosotros estamos esperando el siguiente advenimiento de Google con Google Wave, y hay gente que todavía sigue con el Messenger y que es el único correo que entiende, ¿no? O sea, hay gente que paga un currículum estoy buscando un trabajo, tengo que entregar un currículum y el mail que pongo de contacto es paquito84bis y eso es lo que entrego, y encima de Hotmail, ¿no? Entonces es un poco ese contraste. No sé, yo te digo, yo la única manera en que utilizo esto, o sea, utilizo solamente el mail, no necesito el resto de herramientas porque la verdad es que por mi trabajo no es una cosa que necesita diario, ¿no? Y yo me quedo con el mail. Entonces yo, para gestionar mi correo a través de mail, el programita de Apple, ya me basta y me sobra. Entonces no. O sea que por web no lo usas. Yo por web entro muy poco, y alguna cosita que hemos hecho, por ejemplo, entre nosotros, de compartir algunos documentos y demás, la verdad, sí, es que no, o sea, es que no tengo el hábito. O sea, me sale más automático coger un documento de Pages, mandártelo o que tú me lo mandes, y con eso nos movemos. Bueno, también está el chat, que hay que reconocer que funciona genial, ¿eh? Sí, yo sí. Lo poco que lo he probado, hay que reconocer que es súper liviano y funciona genial. Yo no sé si lo has probado tú, Matías, habrás tenido ocasión, ¿no? Sí. El G-Talk. Sí, sí. Sí, bueno, sí, el que viene integrado en la interfaz web de Gmail. Bueno, imagínate, por ejemplo, dando casos hipotéticos, ¿no? Estás viajando, te metes en un cibercafé o te prestan un ordenador, entras a tu correo y ya estás de nuevo dentro de esa consola de trabajo. Sí. Tu contacto de chat los tienes ahí. Sí, sí, sí. O de nuevo viene y que te fuiste o cerraste el chat, y entonces el Gmail te graba las conversaciones que te quedaron pendientes de leer y te manda un email para que las leas. Entonces, por ejemplo, sí, sí. Cuando tenés un volumen de trabajo, un volumen de recepción y de envío de email muy grande, ¿qué es lo que mejor hace Google? Buscar. Ellos son unos cracks de la búsqueda. Entonces, llega un momento que, primero, te olvidás de borrar elementos, te olvidás de borrar mails. Si tenés una cuenta en un cliente de correo sincronizada con IMA, tenés que estar borrando elementos, porque Apple Mail, ya cuando tenés 3.000, 4.000 elementos en la bandeja de entrada, es demasiado esfuerzo el que le estás pidiendo al cliente de correo. Entonces con Gmail te olvidás directamente de cuántos elementos tenés en la bandeja de entrada o no. Y después si querés saber algo, lo buscás directamente. Y sin ir al que había dicho, lo buscás en el buscador y te va a dar resultados muy certeros. Sí, no es cierto. Yo creo que en realidad ese modelo es el que ha querido imitar un poco Apple como Buy Me, ¿no? Es decir, tener una consola de trabajo online que sea lo más parecida posible a tu entorno local, ¿no? Porque te metes en Mobile Me y tienes ahí tu mail, que es el reflejo exacto de tu mail del Mac, y tienes, entonces, es un poco la idea, no sé si lo han conseguido con tanto éxito, primero porque es una plataforma más reducida, ¿no? De pago, y por lo tanto no tiene el mismo impacto. Pero creo que ese era un poco el objetivo, ¿no? De Mobile Me. No lo he probado, lo desconozco el servicio. No lo has probado nunca, ¿no? No. Pero ¿por qué no? ¿Porque no te llama la atención o porque tienes tus...? Vagancia pura. O sea, yo no puedo, no voy a migrar mi plataforma de trabajo a Mobile Me, eso es no tiene sentido. O sea, tampoco me interesa. Tendría que abrir una cuenta test y probar el servicio de Mobile Me. Pero la verdad que es más que nada vagancia que otra cosa. Lo curioso, la carencia... Uno con el otro. Perdón, la carencia que yo casi le veo a Gmail es un poco la tendencia que hoy en día de ofrecer un almacenamiento online, ¿no? Gmail no nos ofrece eso, no nos ofrece ese disco virtual, curiosamente. Y no acabo de entender el porqué, porque te ofrece una capacidad bestial en mail. Sí. Te podría ofrecer aunque fueran 4 o 5 gigas en disco virtual, y no parece que quieran, que estén por la labor de hacer ese trabajo. Esperemos a que salga el sistema operativo Chrome. Yo creo que aquí van a haber novedades sobre este tema, porque la gran carencia de esto, ya metiéndonos un poco en el tema de la sincronización, es que es muy utópico pensar en que todo está en la nube, ¿sí? Pero luego la realidad es que las conexiones de internet se cortan, o que tú tienes que viajar y los costes del data roaming son bestiales, ¿no? Sí. Entonces es muy romántico decir la vida online y todo en la nube, pero luego no tienes acceso en determinados momentos. Y la tecnología que ellos intentaron implementar desde Google Ears, sí, pero bueno, todavía no, a mi gusto no termina de despegar del todo. Estamos hablando de tener los datos que tenés supuestamente en la nube, online, tener un almacenamiento local, al mejor estilo Dropbox. Creo que Dropbox lo hace muy bien a este tema. Pero Google indirectamente, o sea, sí te ofrece ese almacenamiento, lo que pasa que igual no nos da la sensación de que lo tenemos porque no es un espacio, o sea, no es un espacio real, en el sentido de, tú quieres compartir documentos, súbelo aquí, o sea, si tú los puedes subir a Google Documents, los dejas aquí, los compartes y los tienes disponibles. Sí, yo me refería a una cosa más más universal, no un documento de... El concepto de disco. Sí, el concepto de disco de Dropbox, digamos que para mí es la referencia absoluta ahora mismo, ¿no? Sí. Pero fíjate que la magia, creo que de un servicio como Dropbox es poder tener una copia en local. Eso también agiliza mucho el trabajo. Cuando trabajé, cuando yo tengo que trabajar con una planilla que es mía, una planilla de cálculo mía, propiedad mía, edición absoluta mía, utilizo el iWorks siempre, porque es más fácil, porque es más fluido, porque tiene los colorcitos, te ayudan mejor, etcétera. Ahora, cuando tenés que trabajar en algo compartido, colaborativo, estamos hablando de que 4 o 5 personas van a machacar la misma plantilla, no te queda otra que Google Docs. Sí, claro. Por cierto, ¿cómo conviertes tú ese Google Docs? ¿Te permite importar documentos de iWork? Sí. Sí. Documentos de Excel serían. O sea que... Tanto Excel y después los subís. Vale. O sea que, los haces con iWork, pero los archivas formato... como Excel o como Doc. Vale, entiendo. Claro. Sí, y ahí lo que hay que vigilar un poco es... si tenés fórmulas en las planillas, puede ser que alguna fórmula se te pierda. ¿Sí? Uh-huh. Es como cuando sincronizás los contactos entre la agenda de Mac y... la agenda de Gmail, pensá que estás sincronizando dos servicios que, si bien se trata de un formato estándar, ¿sí?, hay campos que se pueden llegar a perder. Si tú tenías en la agenda de Mac, en la sección de notas, habías apuntado y este amigo me cae muy bien, igual eso el Gmail lo pierdes. O sea, estás como unificando data y pueden haber pérdidas. Por eso es tan minucioso este trabajito. Venga, pues entramos ya de lleno en eso. Porque tú sincronizas todo lo sincronizable, lo sincronizas con Google, ¿no? Es decir, contactos, calendario, mail, sí. Todo eso lo haces con Google entre tu Mac y tu iPhone, todo eso va a través de Google. Explícanos un poco cómo estás lanzado a hacer eso, si no has tenido pérdida de datos, si el proceso ha sido muy laborioso. Intenta contarnos un poco todo eso. Sí, laborioso fue. Incluso hubo un primer intento, yo creo, hace un año, cuando, yo no creo que fue una actualización del sistema operativo de Mac que te permitía sincronizar los contactos de la agenda con tu cuenta de Google, ¿no? Sí. Ese fue creo que fue el primer paso. Y lo hice y luego se me mezclaron todos los contactos y me rendí y dije, no me interesa. Como la sincronización entre el iPhone y el Mac es tan cómoda, uh-huh, ¿sí?, de la agenda a través de iTunes, medio que no le presté atención. Pero claro, siempre te falta algo. Estás viajando y te falta un contacto de tal persona porque no lo tenía en Gmail y no sé qué. Y después, el siguiente paso creo que fue que Google hace como una especie de emulación de Exchange. O sea, tú puedes instalar tu cuenta de Google de Gmail, la puedes instalar de un formato normal, tradicional, como cualquier otra cuenta de mail, o la puedes instalar en el iPhone con un protocolo de Exchange. Ajá. Entonces, ahí te puedes beneficiar de todo lo que es las notificaciones push, ¿no? Entonces, eso sí es interesante realmente, porque imagínate, calendarios los puedes tener todos sincronizados. Pero ese servicio implica un coste o cómo? No, los servicios de Google no tienen un coste. No tiene coste. ¿Pero tú lo tienes así configurado en tu iPhone o cómo lo tienes? ¿Cómo consultas? Yo empecé con un servicio configurando el mail de forma normal. Y ahora hace unas semanas dije, bueno, a ver, vamos a intentar realmente configurar los servicios de Google, tanto en mi iPhone como en mi ordenador de escritorio, de una forma que se sincronicen automáticamente. Y poder beneficiarme de las notificaciones push, ¿no? Que esto me interesaba más que nada a nivel calendarios, ¿no? Es decir, que tú has conseguido que si en tu iPhone metes un contacto nuevo... Sí. A través de esa nube Google aparezca ese contacto en tu iMac de escritorio, ¿no? Exacto. Sí, ahora revisamos los procesos. Con los contactos no es tan automático, pero sí, básicamente lo que conseguí es sincronizar el Mac de escritorio con la nube y con el iPhone, que sería un terminal móvil, ¿sí? Esos son los tres elementos para sincronizar. ¿Pero eso qué quiere decir? Que tenés supuestamente... La data es uniforme, ¿no? La misma información. Si yo tengo un evento la próxima semana, lo voy a tener tanto en el terminal como en el desktop, como en la nube. La nube sería acceso a través de internet. Sí. Pero cualquier modificación que hagas en cualquiera de estos tres elementos se reflejará en los otros. Sí. Vale. Exacto. Bueno, pues cuéntanos en el caso concreto de los contactos. ¿Cómo has conseguido tú esa sincronización en la práctica? ¿Cómo lo has hecho? Sí, en el caso de los contactos, lo primero que hice fue hacer una copia de mi agenda en el desktop. Eso es lo primero, hacer un backup por las dudas de que pierdas datos o por las dudas que se te haga muy laborioso después lo que sería la limpieza, ¿sí?, de los contactos para que te quede todo sincronizado perfecto. Entonces, primero hice un backup de la agenda por seguridad, ¿sí? Después, lo que hice fue, en el caso de que utilices el Gmail con un dominio propio, esto se llama Google Apps, tenés que activar ese servicio de sincronización. Vale, cuéntanos un poco qué es eso del dominio propio de Google Apps. ¿Cómo va y cómo es? Y viene a ser los mismos servicios que entrega al usuario final, llamale Gmail o Calendar o Docs, que Google le pone un nombre que se llama Google Application y se lo entrega a las empresas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que puedes utilizar las herramientas como correo, calendario, planillas con un dominio propio, un dominio corporativo, ¿no? Esto es interesante a nivel empresas. Y porque además, pensalo de esta forma, una empresa grande igual no, que tiene un departamento de soporte interno, pero una empresa pequeña, una pyme, que no tiene una soporte técnico en planta, digamos, una solución como el correo corporativo es perfecta. O sea, que lo que me estás diciendo es que es como trasladar a una intranet lo que te ofrece en internet Google Docs, Gmail y todas esas cosas. Sí, es como trasladar a tu organización, a una intranet, no sé, porque una intranet en realidad es un servicio local, en la red local de la empresa. Sí. Y en este caso siempre estamos hablando de la nube, ¿eh? Uh-huh. Siempre estamos hablando de internet. Sí, pero un acceso restringido a una empresa, digamos. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Pensá que es muy cómodo, yo puedo decir... Todas las personas que estén utilizando este dominio en Google Application comparten todos los documentos o todas las planillas, por ejemplo. Tema del mail también, porque generalmente las empresas se configura la cuenta de Google, el local, pero después siempre tenés el acceso al webmail. Y atención con esto, porque Google tiene este sistema de que todo está tan sincronizado que incluso los elementos enviados desde tu ordenador de trabajo también se sincronizan con la nube. Uh-huh. Entonces, realmente tenés todas las comunicaciones en la nube. Esto es algo muy difícil, a lo que una empresa pequeña o mediana es muy difícil de llegar a este nivel de excelencia en un servicio si lo tienes que montar tú mismo. Sí, sí, por supuesto. ¿Y eso también lo ofrecen de forma gratuita a las empresas? Esto lo ofrecen de forma gratuita y si quieres una serie de servicios extras como una especie de backup, creo, algo así. Tienes que pagar por cada cuenta de usuario. Creo que son $50, una cosa así. Vale. Bien, entonces el primer paso que tú has hecho es sincronizar con ese entorno, digamos, para empresas, ¿no? Claro, o sea, en mi cuenta corporativa, en Google Applications, activo el servicio este de Google Exchange, llamémosle. Ellos le llaman Google Sync, pero para mí es una especie de Exchange. El Exchange es el protocolo este de correo de Microsoft, más corporativo. Sí, sí, sí. ¿Y eso lo hace? ¿Se acuerdan que en una keynote anunciaron de que ahora en el iPhone soportaba ese protocolo de Exchange? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, fue muy inteligente el movimiento, porque entonces Google dice, ah, sí, soportan esto, entonces nosotros nos adaptamos a este protocolo y ya está. Bien, pero eso lo que te ofrece en realidad es la garantía de tener las notificaciones, el push, digamos. Exacto. Bien. Y de tener todo sincronizado. Uh-huh. Bien. Entonces, pasado este paso, backup de la agenda, activación en el caso de que tengas un dominio corporativo en web application de este servicio de Exchange, ¿sí? En iTunes tenés que activar la sincronización de contactos con Google, ¿no? Yo hice dos cosas. Yo activé la sincronización de contactos, la activé en dos partes. La activé en la agenda de contactos. Uh-huh. El programa de agenda en el Mac, en las preferencias. Sí, tenés una opción de... Tenés una opción. Yo la activé ahí y después la activé también en iTunes, ¿no? Bien. Y entonces después lo otro que te queda es cerrar los ojos y apretar el botón de sincronizar, ¿no? Y ellos te advierten. Ya de entrada Google te advierte de que todos los contactos van a ser borrados en tu iPhone y se van a subir los de tu cuenta de Gmail, ¿cierto? Uh-huh. Perdón. Y, bueno, y entonces haces eso, cierras los ojos, ¿y qué ocurre? ¿Va todo bien? Supuestamente lo que ocurrió fue que todos los contactos de mi agenda local en el Mac se fueron a la nube. Ajá. Y todos los de la nube, de Gmail, más los de mi agenda del Mac, bajaron a mi iPhone. Y así de sencillo, o sea, no pasó nada, no perdiste ningún campo de tu agenda. Perder no perdí nada, pero gané cientos y cientos de contactos. Acá está el tema también, porque Gmail, tienes dos tipos de contacto. Sí, sí, sí. Tenés sí. Sí, porque, no, es decir, digo sí porque a mí me pasó algo parecido. Yo lo intenté hacer una vez y gané un montón de contactos. Y la única solución que tuve fue cepillarme todos los contactos de, claro, de Gmail porque me volví loco. Sí, a mí me pasó eso el año pasado y dije, no, esto es una locura, fuera. Recuperé el backup de mi agenda, quité todos los checkbox y dije, me quedo como estaba. Uh-huh. Pero ¿por qué? ¿De dónde saca esos contactos? O sea, cualquier correo que ha pasado por tu Gmail ya se queda con un... Google es como que entiende dos tipos de contacto. Google entiende dos tipos de contacto. Hay unos que son tus contactos personales, uh-huh, ¿sí? Y hay otros que son todos los contactos. Y en todos los contactos, Gmail entiende todo lo que tú hubo con todo lo que tuviste comunicación, uh-huh, vas a hacer todos tus contactos. Por ejemplo, de repente tú, Philip, me escribiste un mail a mí, ¿no? Y yo te contesté. Ahí hubo una relación entre los dos. Pero yo no me tomé el trabajo de ir y agregarte a mi agenda de contactos de Gmail como tendría que haber sido. Uno se relaja trabajando con Gmail, porque cada vez que empiezas a escribir las primeras letras del email, automáticamente te lo reconoce. Sí. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, sí. Pero tuvimos una comunicación entre nosotros dos. Por lo tanto, tú eres un contacto mío. Uh-huh. Pasa que no eres, digamos, de la categoría personal. No estás oficializado como contacto mío. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando empezás a sincronizar todos estos servicios, ocurre que al iPhone van a parar solo mis contactos, ¿sí? Los contactos oficializados, pero a tu agenda de Mac van a parar todos. Entonces, yo pasé de tener 194, 200 contactos a tener casi 600 contactos. Wow. ¿Sí? Esto es bastante desmoralizador al comienzo. Sí, sí, no, pero vamos, es desmotivante por completo, porque exacto, al principio este año dije, no me puedo 15 o 20 los puedes borrar a mano, pero cuando tienes 400 o 300 que borrar a mano, dices, pero ¿esto qué es? O sea, tengo que mirar una agenda gigantesca y no sé, quítalo, este quién es, yo no, o sea, no sé, no es que no te acuerdas, o sea, Google almacena tal cantidad de información y te la pone de manera tan simplificada que cuando, o sea, si tú tienes que acceder a esa información desde otra interfaz, te vuelve loco. Sí, tal cual. Sí. Pero esos 400 nuevos contactos en realidad vienen a ser nada más que una dirección de correo electrónico. No hay más. Sí. Imagínate que todos los info, ¿sabes? Que cada vez que contestaste un mail a info@pepito.info@fulano va a parar a la categoría de contactos no oficiales. O sea que pasas a tener 15 o 10 contactos que empiezan con la palabra info@. Sí. Ese es el típico caso. ¿No? ¿Y qué haces tú entonces con 600 contactos en tu iPhone? ¿Cómo gestionas eso? Y primero me preparo un mate, me siento y empiezo... No, porque después tenés otra ventaja, que, bueno, está bien, es pesado, pero ya tenés todo sincronizado, ¿no? Nadie te quita lo bailado, los contactos. Y con la agenda del Mac es mucho más cómodo. La interfase de contactos de Gmail es pesada, pero la agenda del Mac es muy cómoda. Entonces simplemente voy seleccionando, borro, y yo creo que en 15, 20 minutos ya está. Te cepillaste todos los contactos que improcedentes, digamos. Y ese borrado que has hecho en local, lógicamente se te ha sincronizado en la nube. Exacto, exactamente. Entonces ahí vas al tema de, bueno, también lo lograste, sincronizaste, duplicaste contacto por todos lados. Perdón, tengo una pregunta más. Pero entonces tú, ya después de esa limpieza de contactos, vuelves a trabajar en tu Gmail y por lo tanto te vuelven a entrar en un día a lo mejor 10, 15 contactos nuevos que a su vez van a pasar a tu iPhone de nuevo. No. Ahí está la buena noticia, es que al iPhone no pasan. El trato con el iPhone es distinto al trato con el ordenador local. Ajá. Al iPhone solamente van mis contactos. Y esto Google te lo dice, después ponemos los links en el blog, pero Google te lo aclara muy bien. Ajá. O sea, solamente van a subir la categoría contactos oficiales. Ah, vale. Interesante. Y la agenda, bueno, y sí, la agenda te queda un poquito más guarra. El programa de agenda ya empezás a ver gente que sí, ¿y este quién es? ¿No? Pero bueno, es una vez, ¿qué le vamos a hacer? Después los borrás y ya la próxima sincronización, look, no los tienes más en el Gmail, ¿sí? Ya estamos hablando que una vez que diste el primer paso ya tenés todo sincronizado. Sí. Lo que no he logrado es hacerlo a través de push. O sea, cuando yo agrego un nuevo contacto en mi iPhone, por ejemplo, una vez que recién se va a sincronizar con Gmail y con ordenador local cuando haga la sincronización a través de iTunes. Ajá. Eso no, por lo menos, o tal vez no encontré el setting correcto. En cambio, con los calendarios sí, es todo a través de push, pero con los contactos aún no lo he logrado. Entonces, incluso cuando haces la primera sincronización, te pregunta la herramienta esta de creo que es la herramienta de eSync, de Exchange, te pregunta, bueno, usted está instalando, claro, cuando instalás el correo de Google en el formato Exchange en el iPhone, te pregunta, bueno, vamos a traer un montón de contactos de Google, ¿qué quiere hacer con sus contactos locales en el iPhone? ¿Los quiere mantener o los quiere perder? Como todos tenés miedo, decís, yo mantengo todo, yo no quiero nada. Así duplica. En el fondo, yo no estaba pensando de que dije mantener los contactos, pero por otro lado, todos los de mi ordenador local estaban yendo para la nube, o sea que yo no perdía nada, en el fondo. Pero bueno, le dije que sí en el iPhone y se me terminaron duplicando. Pero entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Después de la primera sincronización, que le vamos a llamar la sincronización colectiva, ¿sí? Porque estás subiendo todo, estás poniendo todo en común, ¿sí? Entre el ordenador, la nube y el iPhone, yo creo que tenés que empezar un poco a depurar y a encontrar tu sistema de trabajo más acorde. Ajá. Entonces, ponele, yo lo que hice ahora es, en iTunes, ya no sincronizo los contactos de mi agenda local con el iPhone, ¿sí? Porque ya los tengo arriba, los tengo en la nube. ¿Para qué los quiero dos veces? Claro, claro. Entonces, después es como que lo vas depurando un poco al sistema, ¿no? Y bueno, si quieren les cuento un poco los calendarios, que tiene también... Claro, claro, los calendarios. Siguiente paso. Los calendarios, ¿cómo haces esa sincronización? La primera y las siguientes, ¿cómo se hace? Mira, los calendarios, yo sé que hay un sistema más fácil, pero yo esto lo hice ya hace unos meses largos y lo hice de la forma manual, ¿no? Y los calendarios es, en algún momento, que yo no me acuerdo cuándo fue, Google dijo que soportaba en sus calendarios del programa Google Cal, el formato, creo que se llama CalDAV, es como otro estándar. Sí, sí. Uh-huh. Fue hace unos meses. Yo también traté de sincronizar los calendarios y me rendí también, porque me lo descojonó todo. Sí. Claro. Algo habían programitas incluso, que ¿cómo se llama? Hay uno que se llama Google Cal 5, Google 5. Sí, sí, puede ser. Programas que supuestamente te automatizaban estos procesos, ¿no? Pero la forma que yo lo hice es muy manual, ¿sí? Y es muy pura también. Entonces, imagínate que una vez que Google acepta este protocolo un poco más universal y que además ese protocolo también lo comparte iCal en Macintosh, o sea, es cuestión de configurarlo al calendario alojado en la nube, ¿sí? Y después cada cambio que hagas en iCal ya se va automáticamente a refrescar en la nube, y por lo tanto automáticamente se va a refrescar en el iPhone. Yo creo que este momento es supremo. Yo creo que este es el momento que a mí me animó el resto. O sea, pero al revés también te funciona. Es decir, tú estás con tu iPhone, introduces un evento nuevo en tu iCal, también se sincroniza al revés. Sí. O sea, sube a la nube y de ahí baja a tu ordenador. Sí, mejor. Más porque cuando estás sentado en tu ordenador es muy cómodo el iCal. Muy cómodo, o sea, es muy ágil para subir un evento. Cuando estás viajando, vas a tener la consola de Gmail con Google Calendar abierto. Y cuando estés en la calle, vas a tener el iPhone. Uh-huh. Entonces son tres situaciones distintas, con la misma data. Entonces, suponete que es que ya entonces empezás a pensar en, yo tengo algunas tareas programadas en el Macintosh, como backups, etcétera, que son, se repiten todas las semanas, suponete. Y yo eso le tengo asignada una alarma. Y suponte, todos los viernes a las 9 de la noche hacer el backup, con SuperDuper, suponte. Y de repente, si yo estoy enfrente a mi ordenador, ok, ni siquiera me salta una alarma. Yo lo tengo configurado en iCal que me ejecute una acción esa alarma, los viernes a las 9 de la noche, ¿sí? Que me haga el backup de una base de datos. O que me levante el programa de SuperDuper, por ejemplo. Pero si yo no estoy en mi terminal de trabajo, me va a avisar al iPhone. Ajá. Entonces, sí. Acá estás utilizando, yo creo, las notificaciones de Google, de un sistema bastante inteligente, o de repente una tarea que yo no me tengo que olvidar hacerla hoy. Hoy a las 3 de la tarde tengo que llamar a mi madre, porque si no, se me pudre el tema. ¿Dónde estoy? ¿En el iPhone? Me lo apunto en el iPhone, en el calendario del iPhone. Pero a las 3 de la tarde, yo resultó que estaba trabajando en ese momento. Entonces me saltó la alarma en el ordenador local. Entonces ahí, cuando das este paso, entendés las ventajas de tener todo unificado. Sí, sí, claro. O sea, que has conseguido, digamos, en estos puntos lo que yo estoy experimentando ahora como ByteMe, ¿no? Que es decir, introducir cualquier cambio en cualquiera de mis tres dispositivos, ya sea mi ordenador de sobremesa, mi iPhone o en la nube directamente, y que aparezca en los otros elementos, ¿no? Y tú lo consigues eso a través de Google. Sí, y además porque tú eres un maquero. Pero tenés que este evento involucra a más gente. Nosotros en la oficina de Barcelona, yo sé un poco, me entero un poco del movimiento que hay en la oficina por los calendarios comunes. Entonces ahí ya tenés que ir a un formato universal, en PC, funciones, etcétera. Claro. Esa también es la ventaja de Google, cuidado, porque estás con la última tecnología. Acuérdense cuando apenas salió el iPhone, Google sacó dos o tres aplicaciones, web aplicaciones, para utilizar en el iPhone, muy, pero muy decente. El día de hoy yo sigo utilizando el Google Reader como lector de feeds en el iPhone. Estamos hablando de una interfase web, es eso, Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, esa sincronización te funciona igual de bien en PC. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo, de repente, para viajar necesito un PC de estos chiquititos, estos netbooks. Sí. Es lo mismo. O sea, no lo he probado personalmente, pero igual supongo que se puede sincronizar con el Outlook Express o con cualquier programa de PC. Esto no lo probé, ¿eh? No te lo sé decir. Entonces, para poder instalar un calendario de Google en iCal, ¿sí?, hay que poner una URL bastante fea y larga, que esto después lo ponemos si quieren en el blog, y yo lo único, yo no me acuerdo cuándo, hace unos meses cogí esta URL. Y esta URL es lo que te da acceso desde el iCal al calendario de Google, ¿sí? Ajá. Lo que hay que hacer es, si querés instalar más calendarios, tenés que cambiar la URL esta, ¿sí? Eso te iba a preguntar. ¿Te gestiona, tú en tu iCal puedes tener varios calendarios, personal, claro, trabajo? Sí, sí. Google Calendar te gestiona también esos diferentes calendarios. Sí, claro. Tenés separados por sí, viste que en Google tenés calendarios con distintos nombres, etcétera. Cuando desde Google, en Google Calendar, vas a compartir calendario, no sé si es compartir o preferencias del calendario, algo así, abajo vas a tener varios formatos. Tenés un formato XML, tenés un formato HTML para embeber, creo, en tu página web, una cosa así. Y luego hay un nombre que es compuesto alfanumérico con arrobas en el medio, que es como una especie de ID único de ese calendario, ¿sí? Coges ese ID único y la URL esta que yo tengo, que no sé de dónde la saqué, y vas cambiando el ID único del calendario y vas agregando todos los calendarios que quieras. Ahora, esto me parece que es un sistema bastante precario, y creo que hay herramientas que te lo hacen automáticamente a esto, estoy seguro. Vale. Sí. Hay algún programita dando vueltas que simplemente pones tu nombre de usuario y tu password en Gmail y te dice, usted tiene todos estos calendarios, ¿los quiere agregar a iCal? Sí, boom. Mucho más fácil. Sí, sí, sí, claro. Pues yo lo hice así y ya me acostumbré a hacerlo así. Además, esto es algo que haces una vez. Una vez, eso te iba a preguntar, lo configuras y ya está ahí. Claro, es una vez que lo haces. El problema de esto es que como lo hace una vez y lo hace y funciona, o sea, y funciona bien, no vuelve a hacerlo, y cuando te preguntan o cuando tienes que cambiar algo o añadir algo, no tienes ni idea de cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, acá ocurre otra de las curiosidades, que es el mismo ejemplo de los contactos para el calendario. Cuando tenés toda la sincronización montada, ¿no? Entre los tres nubes y los dos terminales, como siempre, primer impulso decís, ok, quiero todo, todo sincronizado, no quiero perder datos. Pero después te das cuenta que duplicaste. Porque en el iPhone te empezás a encontrar de que tenés los calendarios de la nube más los calendarios del Mac, que en el fondo los calendarios del Mac son los mismos que tenés en la nube. Entonces ahí te relajas un poco más y decís, ah, bueno, está bien, ya que no voy a perder nada de información. Hoy en día yo en iTunes puse que me sincronice los calendarios de iCal, pero solamente el que yo deseo. Entonces, es el único calendario que estoy sincronizando desde mi ordenador local al iPhone es uno que tengo de tipo to-dos o tareas automatizadas en mi ordenador. ¿Sí? Solamente eso. El resto, ¿para qué? Si ya lo tengo todo en la nube. Claro. O sea que ya has hecho ya dos modificaciones en tu iTunes, que es no sincronizar contactos, porque ya lo haces a través de la nube. Exacto. Y tu iCal sincronizar de forma muy selectiva, ¿no? Eso es. Sí. Que incluso, dijiste algo muy importante. No puedo en iTunes decir no sincronizar contactos. Porque si yo le digo no sincronizar contactos, no me sincroniza nada, tampoco lo de Google. Entonces, lo que sí le digo en iTunes, a los contactos, es sincronizar los contactos de la agenda, pero solo de los que yo quiero. Del grupo que yo seleccione. Entonces, me creé un grupo en el grupo de agenda, que es un grupo igual inexistente o que no tiene contactos, entonces sincronizo ese grupo. ¿Me explico? Sí, perfecto. Que es un poco lo que estoy haciendo con los calendarios, es lo mismo. Y por último, en el iPhone, en mi caso, lo que he hecho es activar la sincronización push para mi cuenta de Google, entre comillas, Exchange, y le dije que yo quiero sincronizar todo menos el mail. Yo sincronizo contactos y calendarios. ¿Menos ¿sí? el mail? Menos el mail. ¿Por Porque qué? La cuenta de mail, yo ya la tenía dada de alta en el iPhone con un formato tradicional. Es decir, la tienes... ¿cómo ves en el iPhone tu cuenta de Gmail? ¿La ves a través de mail? Yo tenía desde hace 2 años tengo configurada mi cuenta de Gmail en el iPhone, ¿sí? Funciona perfecto. Cada 15 minutos chequea los mails, me los baja y punto. Vale, o sea que lo que haces es una consulta cada 15 minutos al servidor. No es un push real, digamos. Vas a consultar el servidor a ver si hay algo nuevo, ¿no? Entonces, después di de alta la cuenta de Exchange. Entro en toda la onda push, llamémosle, ¿no? Entonces, doy de alta la cuenta de Exchange, la configuro, sincronizo calendarios, sincronizo contactos. Entonces, la decisión final es decir, bueno, ¿cuánto push querés en tu iPhone? ¿No? Entonces dije, no, por favor, el mail lo desactivé de la cuenta de Exchange. ¿Sí? No, el mail a mí no me interesa, a mí solamente me interesan contactos y calendarios. Y esto lo hago por un tema de batería también. Imagínate que si me están mandando push con cada mail que me entra en Gmail, porque uno después ya pierde la noción del volumen de correo que sí, tiene Gmail. Sí, claro, es que el push es un poco... Yo, a lo primero, hice la prueba, ¿no? Hice lo que tú. Yo sincronizaba cada cuarto de hora y luego me abrí una cuenta de prueba de estas de MobileMe y puse el push. Y la sorpresa mía fue que el push me consumía muchísima menos batería que la consulta regular cada 15 minutos. Pero eso fue a lo mejor los dos primeros días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probé en fin de semana y no me entraban mails prácticamente. Entonces, esa consulta de cada 15 minutos regular me consumía mucho más batería porque el push me mandaba un mail o dos o tres en todo el fin de semana. Pero claro, llegó el lunes y ya cambió la cosa, porque me entraron muchos mails y el push ya empezó a gastarme más batería. Entonces es un poco variable, ¿no? Sí. Hay que valorar un poco lo que uno quiere, efectivamente. Ahora, sí. a mí me resulta muy, muy, muy, muy cómodo tener el push mail en el iPhone. Para mí es un logro, ¿no? No tener que consultar o estar pendiente. Creo que es un logro. Depende, sí, lo que pasa es que... depende mucho de la cantidad de correo que tenga. Es decir, sí, y si realmente necesitas push de todo eso. Si yo, no sé, por ejemplo, Matías, en el trabajo yo no necesito push de todos los mails que me entran por trabajo. Es decir, todo lo que sean, pues no sé, temas de viaje y demás. Si yo esto lo atiendo siempre en la oficina, yo no necesito tener esta información en el teléfono. Igual lo que me queda en el teléfono son los personales o los que me manden a una dirección de mail concreta, que sean cosas urgentes que yo tenga que visionar especialmente. Sí, es cada uno, es el uso de cada uno que le da, incluso también tiene que ver con un estilo de vida todo esto, porque si mi teléfono, si mi iPhone es un iPhone de trabajo, bueno, eso significa para mi trabajo, pero para mí mi teléfono es un iPhone de trabajo y personal, ¿sí? Entonces, si yo igual estoy jugando a la pelota con mis hijos, el push me molesta directamente, o sea, no tengo ganas de recibir notificaciones que me llamen la atención sobre el trabajo, cuando en realidad el iPhone que le estoy dando el uso que le estoy dando al iPhone en ese momento es personal, ¿no? Sí, pero si en realidad es cierto lo que dices, ¿no? Pero si tu iPhone te va a consultar cada 15 minutos, quieras o no, cada 15 minutos tendrás un numerito en el icono de tu mail del iPhone, ¿no? Porque algo te habrá entrado, ya sea por push o ya sea por consulta regular, digamos. Pero tú esas preferencias las puedes setear para cada cuenta. Sí, también es verdad. Tú puedes tener una cuenta de trabajo con una dirección de mail concreto a la que tú le dices que tú a los datos los accedes manualmente. Entonces, cuando yo tenga un hueco en mi mañana o en mi día libre con mi familia en el que sé que tengo que mirar alguna cosa de trabajo, entro en esa cuenta, miro a ver qué es lo que hay. Y si hay algo que me interese, bien. Y si no, nada. Sí, sí, tienes razón. Incluso variar la frecuencia o bajarla, efectivamente. Sí, o, o simplemente, una cosa es un numerito rojo en el icono del mail en el iPhone, y otra cosa es una notificación que el teléfono tiembla, empiezan a sonar las alarmas, te aparece ese mensaje. Son dos cosas distintas. Sí, yo tengo una capacidad para ignorar ese iconito mucho más grande que para ignorar las notificaciones. Sí. Aparte, sí, yo por ejemplo lo que estoy empezando a hacer ahora es utilizar push, o sea, el push mail como si fueran SMS, como si fueran mensajes de texto. Es decir, para mí ahora mismo el push es SMS. Es decir, yo mando un mensaje a Gema, le mando un mail y a ella le zumba el teléfono en el bolsillo y sabe que tiene que mirarlo porque tiene un mail mío. O sea, si el teléfono vibra dos veces al día, tres veces al día, cinco veces, pues son las veces que yo tengo necesidad de comunicarme. Si el teléfono lo tiene en el bolsillo y está continuamente vibrando porque continuamente le están llegando mensajes de foros, mensajes de, no sé, todo tipo de basura que le llega al mail, pues entonces... Ya pierdes la utilidad del push, sí, claro. No, claro. O sea, no pierde la utilidad, sino que cuando un estímulo se repite muchas veces, deja de estimularte. Es así, es decir, por saturación. ¿Y esto cómo lo haces con MobileMe siempre? Sí, lo hago con MobileMe. Lo que pasa es que ahora tienes que intentar eso, hacer eso, filtrarla, o sea, si utiliza varias cuentas, para yo puedo utilizar varias cuentas de Gmail, pues tiene unas cuentas que utiliza en unos determinados servicios, por ejemplo, una cuenta para trabajo, otra cuenta, pues yo qué sé, para que te lleguen notificaciones de foros y cosas en las que estés metido, y todas esas cosas las filtra. Yo veo qué cosas quiero que me redirija a MobileMe y así tengo push en el iPhone y qué otras cosas no, y entonces las consulto directamente desde mail de en casa. O sea, consiste en abrir cuantas cuentas de Gmail necesites para digamos hacer un filtrado, ¿no? En foros una cuenta de Gmail que no me pase las notificaciones push al iPhone, ¿no? Por ejemplo. Y con mi mujer, que necesito saber cuándo me manda algo y así no gasto SMS, pues sí, doy de alta esa cuenta para push, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso es lo que habría que hacer, sí. Es tan simple como eso. Solo lo puedes hacer muy bien con solo una cuenta de Gmail y trabajando con los filtros de Gmail. Ajá. Los filtros de Gmail son espectaculares. O sea, es solo una cuenta de mail y decís todo lo que me entre de la dirección del foro de Puro Mac, pues va a una etiqueta que dice Puro Mac. O sea, no pasa, no se presentan esos elementos en la bandeja de entrada. Va directamente a tu etiqueta. Sí. Entonces, pero eso porque el proceso MobileMe es el siguiente. Si tú tienes una cuenta Gmail, consiste en redireccionar todo lo que te entra en Gmail a MobileMe, ¿no? De tal forma que te llegue ese push al iPhone. Ajá. Entonces, ese filtrado, sí, porque es muy interesante eso. Si haces ese filtrado, Matías, que nos hablas de Gmail, hay manera de decir, vamos a ver, este mensaje que me acaba de entrar en Gmail, que es de foros, no quiero que me lo redireccione a MobileMe para que me... Claro, por supuesto. Lo puedes... Cuidado, porque es el tema de siempre. El Gmail es una consola de trabajo, no es un solamente un cliente de correo. Entonces yo puedo decidir qué quiero ver en mi bandeja de entrada. Ver si, eso lo tengo claro. Ver si, pero reenviar a otras cuentas también sí, es... Sí, porque es ver significa... Sí, porque cuando tenés settings, cuando configuro, puedes decir todo lo que entre a mi correo de Gmail, reenvíalo a toda cuenta. Mm. Pero el filtro está en la palabra entrar. La bandeja de entrada del Gmail no es todo lo que entró realmente. Sí, te entiendo. Es solo lo que seleccionás que querés ver. Y eso va a ser redireccionado. Ajá. Lo que entró es que el volumen de correo es infernal. No sé, yo tengo un montón de filtros creados, o hay cosas que no quiero ni verlas en la bandeja de entrada. Sí, entonces la respuesta es esa, claramente es esa. O sea, ni siquiera abrir más cuentas de Gmail, sino aplicar esos filtros para el redireccionamiento a MobileMe y al push, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso con los filtros podés tener muchísimo juego. Podés decirle, bueno, los mensajes de Gema, sí, filtralos, ponerles una etiqueta Gema, reenvíalos a MobileMe y dejalos en la bandeja de entrada, por ejemplo. O sea, hay distintas opciones. Lo puedes dejar en la bandeja de entrada o no. Me la apunto, Mati. Sí, sí, súper súper interesante. Yo tenía descartado eso porque la idea que tenía de los filtros de Gmail, que los uso, digamos, en la aplicación web, era un etiquetado. O sea, no, en mi mente no cabía la posibilidad de filtrar ese redireccionamiento, ¿no? Claro. Y eso es súper interesante. Sí, y ¿sabes qué? Es una confusión... Yo creo que esto no lo terminaron de presentar de la forma... Lo hicieron demasiado techy. En Gmail lo hicieron demasiado friki al sistema. Y no se terminó de entender del todo. Si te fijas, hace un tiempo, ahora tenés la opción en Gmail de guardar en carpetas. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Mandar este elemento... Eso es mentira. Eso es un filtro disfrazado de carpeta, en el fondo. Mm-hmm. Entonces, ¿por qué ponen esa pestañita que dice mover a? Y porque la gente está más acostumbrada, el cliente de correo, el Apple o en el Outlook Express, que es mover a, ok, esto lo saco de acá, pero en el fondo es un maquillaje. Es lo mismo, sí, esos son conceptos sin nada. Está todo ahí, son simplemente etiquetas. Sí, sí. Ah, perfecto, pues ya nos has aportado algo muy, muy interesante, al menos en mi caso, ¿no? Poder filtrar ese push, muy, muy interesante. Sí, y volvés a lo de antes, ¿no? O sea, es más que un cliente de correo, es una consola de trabajo, lo que estos chicos te están presentando. Y más cuando aparezca el famoso Wave, etcétera, y el sistema operativo. O sea, la dirección es, yo creo que es hacia ese lado, es a tener un servicio integrado de comunicaciones en general. Sí. Por lo tanto, en tu caso, MobileMe, digamos, descartado, ¿no? O sea, tú tienes lo que buscas, lo que necesitas, lo tienes con Google y no necesitas lo que te ofrece MobileMe. Y no, yo creo que no. Y por otro lado, a mí también, si bien soy maquero y evidentemente me encanta todos los productos de la manzana, a mí me parece también muy interesante, a mí profesionalmente, tener abierto el otro frente también. Sí, claro. Los productos de Google no tienen la estética, no tienen el diseño de Apple, pero sí tienen una filosofía y una concepción bastante interesante. Sí. ¿No? Entonces, a mí personalmente me seduce mucho hacer el recorrido paralelo, digamos, seguir tanto a Apple como seguir a Google. Es que todo eso depende del ecosistema en el que tú te muevas. Si tú te mueves en un ecosistema de trabajo grande, con mucho, o sea, con mucha gente, muchos tipos de terminales, PC, Mac, muy deslocalizado, entonces a ti no te interesa lo que es el MobileMe, o sea, como única y exclusiva herramienta para trabajar, ¿no? Porque tú lo utilizas para mucho más. Exactamente. Para mí MobileMe quitémosle nombre, las herramientas colaborativas en general, ¿sí? Por mi entorno de trabajo, yo necesito muchísimas herramientas colaborativas, ¿sí? Y eso a mí me lo aporta Google. Y lo que veo en Apple en general, no solamente con MobileMe, sino también con las funcionalidades de iWorks para compartir documentos o planillas, es que sí, en el fondo lo que estás haciendo es evitarte el ir al Gmail y poner un documento adjunto, una planilla de iWorks, ¿sí? ¿Cómo se llama? De Numbers. Sí. Y lo único que te dan es una opción tanto en Numbers como en iWork, para decir, enviar este documento a quién, a tal, tal y tal persona. Te evitan el proceso de adjuntar, pero eso no es colaboración. No, claro, claro, claro. Es colaboración. Colaboración es editar, es compartir, sí, claro. Sí, Y editar en tiempo real. Porque, o sea, en lo poquito que nosotros lo hemos probado con documentos de texto, pues sí, es que, o sea, el hecho de editar en tiempo real es una pasada, porque tú estás viendo que lo que están haciendo los demás, o sea, ellos ven tus cambios. Claro. Pon el ejemplo, imagínate una planilla de cálculo. Estás revisando un documento de resultados de ventas con una persona colaboradora tuya. Estás viendo, estás hablando, esto es costumbre, ¿no? Estás hablando de el resultado X y te paras encima de esa celda y la otra persona, de forma remota, está viendo que tú estás parado en esa celda, ¿sí? Entonces, no. Te das cuenta que la conversación está hablando sobre ese tema, ¿sí? Que es una celda, ni más ni menos. No sé si... Sí, claro. Entiendo lo que quiero decir. Eso es colaboración, editar información en tiempo real. Sí, lo que en otros ámbitos se nos ha vendido como compartir pantalla, ahí estás compartiendo pantalla, digamos, indirectamente. Exactamente. Entonces, sí. A este nivel, por eso yo creo que es incomparable un servicio con el otro. Creo que son dos cosas completamente distintas.